estaba ausente al que todos esperaban. El que dice más rimas que hasta el mismo residente. He salido de mi cueva como todo un cavernario a tirar algunas rimas en todos los escenarios. Vengo a reclamar lo mío, tiemblen los reggaetoneros que no dicen ni pío, no quieren meterse en pedos. Soy quien tira su dinero desde la terraza en billetes de 500 al casero de esta casa. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Mi madre me decía que parezco merolico, que había un fondo de retiro para chupes y perico. Aunque todavía no aplico porque no lo necesito. A mí me lo disparan, yo tengo a mis chichifos. Así que debía ser rico, pero apenas me avisaron que nuestras bendiciones ya se lo malgastaron. Se comieron, se fumaron, hasta un disco se grabaron. Y ahora para salir de gastos tengo que pedir prestado. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor del banco. Señor, se lo debo.